Bueno, ahora estoy claro, con los años me he achicado un poco, pero arranco por lo más nimio, sí, arranco por las dificultades que siempre tuve por el 1,90 m. Alguna vez llegué a pesar 117 kilos, ahora peso 90 y pico, pero la pata no se achica ni se agranda, y entonces siempre hubo dificultades para conseguir zapatos 45 o 45-46. Bueno, no era fácil. Vos mirabas una vidriera y te gustaba uno, lo señalabas, y ese ni mamado daba con el número que te correspondía. Y digo que esto es, digamos, nimio, y es el arranque de la cuestión, porque también sabés que yo tengo 5 hijas, la mayor de las cuales tiene, bueno, 40, y la menor 18, y son todas tirando a grandotas, y siempre tuvieron dificultad, pero no ya solamente para los zapatos, para cualquier tipo de ropa, y no estoy hablando de ropa de lujo, estoy hablando de la ropa común que se puede usar todos los días. Y encima de eso, a sabiendas también de la generación constante de modelos tipo Barbie, que son absolutamente imposibles e inexistentes. Entonces digo yo, ¿cómo hacen las mujeres? Porque yo me la pude rebuscar, terminé consiguiendo zapatos, etcétera, pero ¿cómo hacen las mujeres en general para conseguir la ropa para sus cuerpos? Digo, sin entrar en esto de la generación de modelos y el odio, la bronca con el propio cuerpo por no poder conseguir una ropa adecuada, la mínima, digo. Creo que en el teléfono está Julia Talesnik y capaz que ella nos puede ayudar un poquito. Julia, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal, Quique? Sí, estamos acá y escuchando lo que vos contás sobre la situación que vivís con el tema de los zapatos y que tus hijas tienen dificultades encontrando ropa. Sí. Eso es una realidad que le pasa a mucha gente. Sí. en Argentina, lamentablemente. Ajá. Que no puede encontrar ropa y que tiene una experiencia muy poco satisfactoria. Eso. Cuando van a comprar ropa. Eso. Terminan embroncándose con el cuerpo que tienen. Exactamente, porque la ropa en Argentina no está diseñada para los cuerpos argentinos todavía, lamentablemente. Ajá. Y hay una realidad que viven la mayoría de las argentinas y de los argentinos también, que nosotros lo vemos en una encuesta de talla que tenemos. Sí. Que es que las personas tienen mucha insatisfacción cuando van a comprar ropa porque no encuentran. Correcto. Ropa. Sí. Acorde a su tamaño. Nosotros todos los años sacamos una encuesta de talles, que justamente hasta ahora estuvimos hasta el 17 de noviembre juntando respuestas. Ajá. Para la de 2018, pero la encuesta de 2017 dice que justamente casi el 70% de las personas tienen problemas encontrando talles. Y si bien nuestra encuesta de talles la responden en su mayoría mujeres, esto es algo que también se presenta con los varones. Sí, sí, sin duda. Y las mujeres sobre todo tienen mucha dificultad encontrando talles de pantalones. Ah, claro, ¿sí? claro. Sí, el pantalón es como una prenda muy difícil de encontrar talle, sobre todo en lo que nosotros llamamos talles comunes, ¿sí? Porque muchas veces se piensa que la dificultad de encontrar talle están en los talles más grandes. Claro. O los talles especiales, que a veces lo llaman. Sí. Que nosotros decimos que son talles más grandes, ¿sí? Sí, porque sí. Hay una curva, que es la curva común de talles. Ajá. Y las personas, las mujeres sobre todo, nos dicen que tienen mucha dificultad de encontrar pantalones. Claro, vos usás la palabra dificultad, pero yo me imagino que esto es mucho más grave todavía, porque una cosa es la dificultad y otra cosa es el desemboque en patologías como la bulimia, la anorexia, por alcanzar ese cuerpo absolutamente inalcanzable que te presentan los medios de comunicación absolutamente photoshopeados. Sí, es una realidad que el problema de la ropa, y esto es un poco lo que hacemos desde Anybody, es sensibilizar sobre las consecuencias que trae esto. Ajá, ajá. Porque la mayoría de las personas piensan que el problema está en su cuerpo, no en la industria textil. Claro, claro. Entonces, sí, cuando sí. van y se encuentran en locales de ropa, que por ejemplo está el talle único, que, sí, es, que claro. nosotros decimos que el talle único no es el único talle. Sí, tienen okay. que haber talles para todos los tamaños de los cuerpos. Uh-huh. Las personas lo que tienden a pensar es que el problema está en el cuerpo. Entonces, que el problema es que están gordas o que están subidas de peso, sí, sí. cuando en realidad el problema es que no hay suficiente curva de talle para los requerimientos de nuestra sociedad. ¿Y esto por qué sucede? ¿Cuál es la conveniencia de aquel fabricante de ropa que no fabrica ropa para las mujeres que lo necesitan? ¿Cuál es el negocio, en definitiva? Porque realmente, si hay una posibilidad de venta de esos talles, no sé por qué no los hacen. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Nosotros justamente tenemos contacto con las marcas que sí hacen la curva de talles y que tienen diversidad de talles, sí. pero se puede deber a muchos factores. Uno de los factores puede ser el desconocimiento de saber que hay un mercado para los talles más grandes. Sí. También por una cuestión gordofóbica, Quique. Hay marcas que posiblemente no quieren ser relacionados con lo gordo. Porque vivimos en una cultura que es muy gordofóbica, sí. y a la gordura le atribuyen mucha negatividad. Sí, sí, entiendo. Nosotros en Anybody decimos que el gordo es un adjetivo calificativo del tamaño de un cuerpo. Exactamente. No es un insulto, sí. no es peyorativo, pero la sociedad sí. le ha puesto mucha negatividad a la cuestión de la gordura. Sí, señora. Y le atribuyen a la desidia, a sí. la dejadez, claro. al descuido, cuando en realidad hay personas que son más gordas y hay personas que son más flacas. Sí, sí, y todos sí, deberíamos sí. tener acceso a ropa del tamaño de nuestro cuerpo. Sí, pero aparece el prejuicio, ¿no? Y la verdad es que el prejuicio es una de las peores cosas que nos pasan. Exactamente, y en realidad uno puede estar saludable con cualquier tamaño de cuerpo. No necesariamente hay una correlación entre la no salud y ser gordo. Eso es. Y nosotros trabajamos con muchas marcas y con muchos locales, tenemos un directorio sí. de empresas locales que justamente lo que hacen es vender ropa para los distintos talles. Eso o para es. Los distintos tamaños. Cuando cuando vos decís nosotros, ¿quién es nosotros? Bueno, nosotros somos Anybody Argentina. ¿Anybody como la palabra en inglés? Sí, Anybody como la palabra en inglés. Todos, todos, sí. Todos. Como todos o cualquier cuerpo. Sí, sí, eso es. Anybody es un... Cualquier cuerpo, es está parte bien, de sí. un movimiento global que se llama Cuerpos en Riesgo de Extinción. Ajá. Y lo que nosotros hacemos es sensibilizar sobre esta problemática... Sí. En Argentina. Sí. Argentina tiene un largo camino por delante en todo lo que se refiere a la ley de talles y a la diversidad, sobre todo de la representación de los Eso cuerpos es. En el mundo de la moda. Parate un poquito ahí, volvé atrás, tres palabras, ley de talles, ¿qué es eso? La ley de talles es una propuesta que hay de que existe una ley nacional de talles. Actualmente sí. existen leyes de talles que son municipales o provinciales. Ah, okay. ¿Cuál es el tema sí. con las leyes de talles provinciales o municipales? Que cada uno pone sus parámetros. Exactamente. Y claro. la industria textil no puede hacer ropa para el territorio argentino teniendo en cuenta tantas leyes sí. de talles. Está bien. Entonces lo que venimos promoviendo... Es una ley nacional. Exactamente, claro. que tenga tamaños argentinos. Sí, para señor. Eso también el INTI está haciendo un estudio antropométrico, que es básicamente, o sea, en pocas palabras, es básicamente entender cuál es el tamaño de los argentinos. Sí, sí, trazar un perfil del tamaño de los argentinos. Exactamente. Claro. Está exactamente. Bien. Sí, sí, sí. Y la buena noticia es que la ley de talles... Hay muchas leyes de talles que se han propuesto sí. y la semana pasada se sentaron a discutir las distintas leyes para generar una ley unificada, ajá, para que justamente avanzar y se pueda lograr una sanción. ¿Hay algún lobby en contra de la aparición de esta ley? ¿Hay algunas empresas que están haciendo lobby ya para que esto no pase? Nosotros no sabemos si hay empresas haciendo lobby en contra. Sabemos que hace falta mucho diálogo y conversación para que se entienda cuáles son los beneficios de la ley de taller. Claro. Que no se viva como una amenaza para la industria textil, sino que también es una oportunidad para la industria textil de saber cuáles son los moldes que tienen que usar, cuáles son los tamaños de las personas en Argentina, porque hay un mercado para los distintos tamaños de cuerpo. Sin duda. Entonces, es una muy buena oportunidad para la industria textil de poder fabricar para distintos talles. Sí. En algunos viajes que hice, bueno, a Estados Unidos, casi siempre tenemos muchas cosas para criticarles a esos tipos, ¿no? Pero como son tantos millones, también han entendido que hay una diversidad de tamaños, tienen problemas con la obesidad, entonces no pueden dejar de hacer ropa para obesos y tampoco ropa para gente más grandota. Es decir, allá yo he encontrado zapatillas hasta el número 55 y sin ningún inconveniente. No he tenido que ir para comprar un 46 a algún negocio especializado. Lo mismo pasa con la ropa. El XXL es realmente XXL y no la pequeñez que es acá el XXL. Exactamente, porque es una sociedad que está mucho más sensibilizada sobre esta situación y la industria textil trabaja acorde. Claro, y ha entendido cuál es el perfil del estadounidense. Exactamente, y eso es lo que estamos intentando que suceda en Argentina, porque si bien hay marcas que trabajan una curva de talles grande, o sea, de grande me refiero desde talles más chicos hasta talles más grandes. Sí, sí. Si bien hay algunas marcas, sería bueno que más marcas estén involucradas con este tema. Bueno, habiendo una ley, Julia, van a tener que involucrarse. Y sí, cuando esté la ley van a tener que involucrarse. Ajá, entre otros reconocimientos que hace el IBADI sobre el tema de la diversidad de cuerpo, también creemos que aparte de que haya ropa en todos los talles, también hay una cuestión con todo lo que tiene que ver con la publicidad. Claro. La representatividad de los cuerpos en la publicidad también es muy limitada. Fundamental. Uno ve las publicidades, son todos flacos y todas flacas y tienen un cuerpo que no es representativo. Son todas flacas, con curvas, con pechos grandes, con la cola levantada. Sí. Y ese no es el único modelo de cuerpo que existe. Es un ideal de belleza que es muy difícil de llegar, es casi imposible. Sí, está bien. Parece ingenuo e inocente, pero tiene una carga patológica muy grande esto que estás contando. Sí, porque lo que consumimos todos los días. Claro, claro. Son mensajes subliminales que estamos consumiendo permanentemente, que pareciera que el mensaje que están diciendo es que es culpa nuestra esto. Okay. De que uno no tiene ese cuerpo. Uh-huh. Cuando el problema es que ese cuerpo es un cuerpo que no se acomoda a la... a la mayoría. Juliet, ¿hay alguna página, algo en internet donde yo pueda relacionarme con este tema? Sí, claro. Tenemos una página que no es el único talle.org. Que así todo, perdón, todo junto, no es el único talle.org. Exactamente, es el único talle.org. Sí. Esta es la página donde nosotros tenemos el directorio de empresas locales, donde hay alguna información sobre Eniva de Argentina, para que conozcan, y también ahí ofrecemos el servicio del directorio. Okay. Es decir, que las personas que quieran comprar en locales que tienen diversidad de talles, pueden entrar al directorio y investigar ahí, hay un mapa donde pueden buscarlo más cercano a su domicilio. Perfecto. Justamente porque sabemos que es un problema que no es de público conocimiento, así que ahí tienen todo un mapa y una lista en PDF para encontrar toda la información de las marcas y también un poco sobre lo que hacemos en Anybody. Nos pueden seguir en redes sociales, estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, y ahí vamos poniendo muchas de las novedades que tenemos y también tenemos la oportunidad de interactuar. Sí, sí, y de ir informando, de ir informando también los pasos que van siguiendo para el logro de esa ley. Sí, todo está ahí. En Facebook pueden encontrar el día a día. Estamos como Anybody Argentina. Sí. facebook.com/Anybody Argentina, todo junto. Okay. Ahí pueden ir. Estamos en Instagram, si quieren seguirnos, y tenemos conversaciones con las personas si les interesa el tema, porque sabemos que es un tema muy necesario hoy en día. Gracias, Julia, por este ratito y por este abordaje de algo que parecía, insisto, nimio, me gusta usar esa palabra, pero que desemboca en graves patologías. Muy amable. No, gracias a vos, sigue por la oportunidad. Bueno, beso grande, Julia. Chau, chau. Chau, chau. La escuchaste a Julia Taleisnik aquí en El Desconcierto.